considerada para el evento es el día 14 y el día 21 de febrero. Le quiero motivar a cualquier persona que ha terminado un cortometraje, sea en inglés, español, etcétera, que traten de enviar esa información lo más pronto posible, sobre todo los DVD con las películas, etcétera. Nosotros también queremos que las personas sepan que no solamente estamos hablando de un festival de cine, que no es a nivel de lo que va a ser más adelante, pero es un nivel muy interesante porque tenemos todos los blogueros latinos y a los medios hispanos y a los medios gringos también que vienen aquí a tomar y aprender de lo que está, lo que es este fenómeno, ¿no?, de los latinos. O sea, nosotros tenemos una plataforma muy diferente, no solamente en el enfoque de la plataforma, sino de la oportunidad que damos por tener tantos medios ya reunidos aquí, de que otras personas sean descubiertas, que ese talento, esos directores de las películas de cortometraje o de tiempo completo sean descubiertos en Hispanicize 2012, porque tenemos una plataforma que no jamás ha existido. Perfecto. Muchísimas gracias, Manny, por compartir todo esto con nosotros. Y gracias a ti, Teresa. Vamos a seguir en contacto y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias.